En el caso de Veracruz, por ejemplo, se podría pensarse que esa reducción podría podría mejorar, sí, digamos, la situación de deuda, siempre que la tasa de interés fuera variable. Es decir, el crédito, los créditos que tiene ahorita contratados el gobierno del estado son a tasa fija, no varía, aunque varíe la tasa del mercado. Lo que podría pasar es que se hiciera la llamada reestructuración, que ya se tiene aprobada. Esa reestructuración podría permitir contratar créditos, o bueno, digamos que el plan sería poder conseguir créditos más baratos para que con ese dinero se sustituyan los créditos que se tienen ahorita con esta tasa actual que se tiene de 8.73% promedio. Pero para que realmente sea un beneficio la reestructura, se requeriría que la tasa de interés bajara mucho más, porque si no, pues no va a haber ningún beneficio.